¿A Europa? No sé, no sé. ¿Vos decís que sí? Me pareció. Tomás Anzotera, ¿cómo te va? Hola, Gallego, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, vos? ¿Por dónde andás? Ahora en París. Está bien, entonces. Tenía la data acá el amigo Ortega que dijo que estabas en Europa. Está bien, unas vacaciones no vienen mal. No, no, después de un año largo hace falta desconectar un poquito. Está muy bien, está muy bien. Y con la buena nueva de un arreglo por tres temporadas con un equipo que este año peleó la Liga Nacional como San Martín. La verdad que sí, la verdad que sí, muy contento, muy entusiasmado y bueno, ahí un poco con el pendiente del celular, hablando con Seba Rafaeli, con Choco, así que bueno, en ese sentido, Gallego, muy contento por lo que vos contabas. A ver, fue difícil después de siete temporadas en la máxima categoría y algunos años más en obras tomar la decisión o no te costó porque ya la tenías tomada, porque sentiste que era el momento de dar el paso. No, yo creo que era momento de dar el paso. La fui pensando la decisión durante cuando terminó la temporada, y bueno, la verdad que es lo que sentía, es lo que me salía de adentro de dar un cambio de aire, de renovar las energías, de trabajar con otras personas, y bueno, tomé la decisión, conjunto con la familia, con mi novia, y bueno, creo que hoy en día estoy contento porque además se dio de desembarcar en San Martín, que es un club hermoso, una ciudad muy linda, y la verdad que me genera mucha expectativa, ¿no? Sí, San Martín es un club que en los últimos años, después de su segundo ascenso a la Liga Nacional, está haciendo muy bien las cosas y con muy buenos presupuestos para hacer equipos que sean protagonistas. ¿Qué fue lo que más te motivó al cambio? La menor cantidad de minutos que tuviste con respecto a otras temporadas desde la llegada de Liz, el hecho de querer crecer como profesional, el hecho de la parte económica, ¿qué fue? Y fue un poco de todo, la verdad que yo tenía otras expectativas para el año pasado, había arrancado muy bien en el Super 20, después bueno, con la lesión y con la llegada de Liz, perdí algunos minutos, el entrenador perdió un poco de confianza, yo también, y sentía que ya necesitaba renovar las energías, ¿no? A veces uno estando en el mismo lugar, en su zona de confort, se relaja, ¿no? Claro. Y quería cambiar eso, ¿no? Quería salir de mi zona de confort, quería salir de la comodidad de vivir en Núñez, de tener cerca a mi familia, de estar, bueno, con mi hermano en Buenos Aires. Yo ya tengo, imagínate, 8 años viviendo ahí, prácticamente hice una vida ahí en Buenos Aires. Y bueno, quería tomar la decisión y arriesgarme y conocer un lugar nuevo, trabajar con otras personas, otro equipo, otro entrenador. La verdad que me genera mucha motivación. Sin lugar a dudas, demostrás una maduración en lo que decís y con ambiciones nuevas. Sí, creo, sentía que a mi carrera le hacía falta esto. Un cambio de aire, estar en un equipo que viene de jugar finales, que viene de ganar títulos, que este año va a jugar la Liga de las Américas. La verdad que no puedo pedir más. Hablé con Seba, hicimos un contrato largo. Así que bueno, todo es positivo. Ahora lo único que resta es ya ponerse a trabajar. Ya con esta noticia, dice, a uno le dan ganas de volverse y ponerse a entrenar para estar lo mejor posible para la próxima temporada. Bueno, además me imagino que esperando también que se confirme el resto del plantel, porque San Martín es uno de los equipos que menos se ha movido y tal vez más ha perdido, ¿no? Con la pérdida de justamente a Guerra y Mainoldi. Sí, la verdad que sí, la verdad que el equipo se desarmó un poco, pero bueno, yo no dudo de que San Martín va a hacer buenas contrataciones. De hecho, bueno, están cerca de arreglar a Jeremías, que es un jugador importantísimo en la estructura del club, que ya hace 4 o 5 años que lo viene haciendo muy bien y que rinde día a día. Acá en las vacaciones estoy con Mateo Bolívar, un conocido de casa que jugó 3 temporadas, y bueno, me cuenta algunas cosas, me cuenta algunos secretos, me cuenta eso y eso está bueno para ayudar y para que uno ya se vaya haciendo la cabeza con lo que se va a encontrar. A ver, Luca Fagiano, Tomás Anzotera, Michael Hicks, Lee Roberts y Jeremiah Good. ¿Más o menos va por ahí el tema? Sí, sí, sería la idea. Sí, sí, sí. La verdad es que, no te voy a mentir, Gallego, no hablé nada de táctica, por así decirlo, ¿no? Hablé con Seba y él me expresó su deseo de estar. Me dijo, yo la verdad que compartí con él en una selección y pegamos onda. Y me contó su deseo de que yo esté. Y bueno, yo le conté los míos, obviamente sería una oportunidad muy linda y estaba muy agradecido, ¿no? San Martín hizo un esfuerzo grande pagando los derechos a obras, derechos los cuales son altos, porque hace muchos años que estoy en el club, así que es una linda motivación para uno, porque eso demuestra que uno lo quiere y lo tienen en cuenta. Si un club hace un esfuerzo para pagar eso, es porque obviamente te quieren. Tommy, ¿qué dejas en obras después de tanto tiempo? Sí, dejo muchísimo, la verdad que dejo muchísimo. Tengo muchas amistades, muchas relaciones muy fuertes con los que pasé muchas cosas, muchos momentos vividos. Por ejemplo, Pepo, el primero que se me viene a la mente, que hemos estado en todas las situaciones del club, hemos jugado finales de liga, hemos estado cerca de descender, hemos estado en campañas mediocres, campañas buenas, momentos malos, momentos buenos, y bueno, la verdad que esas cosas a uno lo ponen un poco triste, pero siento también de que es el momento de cambiar. Está muy bien, está muy bien. Te vas bien con todo, te vas sin ningún tipo de rencor, te vas bien. Sí, me voy muy bien, me voy muy bien. De hecho, hablando mucho con Fabián, todo el tiempo por mensajitos, él también entendió que yo necesitaba un cambio. De hecho, yo tuve una reunión con él y le dije lo que yo pensaba y él me dijo que pensaba lo mismo. Sí, yo creo que también, obviamente, nunca un dirigente quiere perder a un chico de la casa, pero claro. Bueno, cuando a veces las cosas no se dan como uno quiere, lo mejor es soltar. Seguro, seguro, seguro, seguro. Tommy, nada, queríamos... Siempre, obviamente, la puerta abierta para en un futuro regresar al club. O sea, terminó todo en muy buenas condiciones. Eso también me deja muy tranquilo. Bueno, eso es buenísimo, buenísimo. Cuando uno se va a un lugar después de tantos años y deja la puerta abierta, habla bien de las dos partes. Eso está bueno, eso está bueno. Tomás... La verdad que sí, Gallego. Lo mejor para lo que viene. Nos alegramos mucho de tu nuevo equipo. Así que, bueno, nos estaremos viendo seguramente en alguna cancha. Un buen regreso, buen final de las vacaciones, buen regreso y que tengas una buena temporada. Bueno, Gallego, muchas gracias, muchas gracias. Le mando un abrazo grande y gracias por la notita. Ahí está.